los discos, ritmos de altura. República Austin, la mejor postura. De día y de noche, siempre en la lucha. Invasores del espacio, música que perdura. Invasores del espacio, todos a gozar. Sintoniza la frecuencia, ya no puedes parar. Santiago Alonso al mando, retro sin igual. Dance y funk, listos, Park, listos para reventar. La movida del pasado, energía mil. Energía mil. Beats que nos elevan, siente el perfil. Desde la cabina es un subidón. Bailemos con estilo, pura vibración. Oh yeah. Damas y caballeros, el viaje no termina. Somos los invasores, la fiesta es divina. Conéctate ahora, sintonía fina. Radio y retro, la lista combina. Cada noche en el aire marcamos presencia. Mafiamos presencia más allá del tiempo. Rompemos emoción, postado vida del pasado. El viaje no termina, somos los invasores. La fiesta es divina, conéctate ahora, sintonía fina. Radio y retro, la lista combina, cada lista combina. Haremos que combina, combina. Oh yeah. Hay películas que cuando las pasa la televisión indefectiblemente te quedás. El caso más evidente y más claro, bueno, tengo varios, pero por ejemplo se me ocurre que cuando está en televisión Volver al Futuro, te quedás. Por más que la hayas visto una, 10,000 veces, por más que la tengas en DVD, por más que la tengas en VHS, por más que la tengas en el sistema de streaming que en ese momento la tiene, porque compró los derechos. Es un hecho. Si Volver al Futuro está en, por ejemplo, Canal 13 y está por la mitad, es un hecho que te quedas. Pasa lo mismo con Indiana Jones, por ejemplo. Pasa lo mismo con Quisiera Ser Grande. Pasa lo mismo con Hace Mucho Que No La Transmiten, pero si la pasasen, bueno, yo también me quedaría. Con esa película de Disney llamada Querida, Encogí a los Niños. Esa película también de los 80 con Rick Moranis. Y me pasa lo mismo con una película de Mel Brooks, que es del año 1987. Ese director que aún está vivo, que tiene casi 100 años, ¿no? 90 y largos tiene Mel Brooks, un grande del mundo de la comedia, de los que ya no hay. A los 98 años sigue haciendo cosas. De hecho, el año pasado lanzó History of the World Part 2, es decir, Historia del Mundo Parte 2 del año 2023. Reitero, a los 97 años la lanzó. ¿Y vos no tenés ganas de hacer un programa de radio? Bueno, nada. También contar que él en el 87 hizo, cuando Star Wars estaba en su pico, estaba en su máximo, estaba en su exponente total, y no se hablaba casi de ninguna otra cosa, salvo las Tortugas Ninja y algunas franquicias también importantes, Cazafantasmas. Bueno, él hizo una película llamada Spaceballs, o Bolas del Espacio, o Astrobolas, acá en ese afán que se tiene de cambiarle los nombres a las películas. En México y Latinoamérica se la llamó La Loca Historia de las Galaxias. Hubiese sido mucho mejor ponerle Astrobolas como parodia de Star Wars, con, por supuesto, algunos chistes vinculados con Alien, con Star Trek, con el Mago de Oz, con el Planeta de los Simios y también el puente sobre el río Kwai. Esa película reuniría, bueno, a grandes actores. Pienso, obviamente, en, por ejemplo, Rick Moranis, en Mel Brooks, en Bill Pullman, en John Candy, por supuesto, que, bueno, componen una suerte de Darth Vader, de Chewbacca, de Luke Skywalker y demás. Esta película, nada, búsquenla, lo van a pasar espectacular si no es que la vieron, y si la vieron, está para verla de vuelta. Pero lo que a nosotros nos interesa, por lo menos por ahora, es transmitir su canción de Spinners. Spinners es esta banda que muchos han conocido porque en la película Avengers Endgame, cuando aparecen los Guardianes de la Galaxia, se escucha el tema Rubber Band Man. Pero aquellos que tenemos y que peinamos a esta altura ciertas canas, recordamos el tema de Astrobolas que tenía este bonito sonido. Damas y caballeros, esto es The Spinners haciendo Spaceballs o Bolas del Espacio, abriendo esta aventura que se llama justamente Invasores del Espacio y que suena de esta manera. Amigas, amigos, de la mano de tu radio favorita y también República Hosting, comenzamos esta aventura con con esta bonita canción. Sean todos bienvenidos. Abrimos el telón. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Corremos por un momento al año 1999 para escuchar Apollo 440. Esto se llama Stop the Rock. De los 80 a los 90, para después volver yendo, viniendo. Así somos en Invasores del Espacio. Somos tu rocola de sonidos del pasado para hacer feliz tu presente. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. Can't stop the rock. Stop the run, can't stop the run, you can't stop the run, can't stop the run, you can't stop the run, can't stop the run, you can't stop the run, can't stop the run, you can't stop the run, can't stop the run. down and dirty, baby. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby. Discos, Pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Estamos yendo de los 80 a los 90 y después a los 2000. Lo hicimos con The Spinners, lo hicimos con Apollo 440 y como representante de los 2000, por lo menos en este tramo, esto es Deep Dish Flashdance. Parece de revista Dimod 2005. Qué recuerdos, amigas y amigos, aquí en Invasores Dance de los 2000, donde todo era un poco más inocente. I'm never known next to

della mia vita cosa sai? Quello che prendi e quel che vuoi, ma nel mio cuore hai visto mai. Ci sono mondi che neanch'io ho mai scoperto, ma ti aspettano. Se la mia vita è quel che vuoi, guardala meglio e troverai quelle risposte che non sai. E troverai quel che non so, ma se lo chiederai te lo darò. Prendimi tutto quel che puoi, questi miei occhi sono tuoi e la mia anima se vuoi. It's a symphony of love, never gonna lose it, I'm sure of. For I know love will die till tomorrow. It's the symphony of love, and it's gonna take you high above. Carry on, carry on, carry on. It's the symphony of love, and it's gonna take you high above. Carry on, carry on, carry on. Ti darò musica e poesia, ti darò i sogni e la magia, e quei sorrisi che potrò. E se vorrai quel che non ho, dopo un istante te lo porterò. Prendimi tutto quel che vuoi, questi miei occhi sono tuoi, e la mia anima se vuoi. It's the symphony of love, never gonna lose it, I'm sure of. For I know love won't die till tomorrow. It's the symphony of love, and it's gonna take you high above. Carry on, carry on, carry on. For I know love won't die till tomorrow. It's the symphony of love, and it's gonna take you high above. Carry on, carry on, carry on. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Dice acá Nancy de Morón: hola Santi, ¿cómo te va? Quiero que me pases una canción, puede ser algún tema de Swan. Yo sé que es difícil de encontrar, pero confío en que tenés algún tema de este artista. Tenemos, claro que sí, tenemos específicamente Don't Talk, porque nuestra discoteca de Ítalo es prácticamente inagotable. Cada año buscamos llenar nuestra batea o nuestra discoteca con diferentes gemas del Ítalo de ayer y de hoy. Así que a vos te dedicamos esta bonita canción que es Don't Talk. Maybe this time a real waste that we have to live our lives away from each other. What will you do in the night when I'm not there? You'll be after a dream, after a dream. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti, Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio. Hola Sandy, ¿cómo estás? Me llamo Marcos. ¿Tenés idea de por qué cuando escucho estas canciones pienso en Chevy Chase? Bueno, rarísimo. Bueno, pero porque en sus películas, digo, la respuesta, y me pasa lo mismo, Marcos, es que estas canciones se parecen a canciones que aparecieron en sus películas, con lo cual esa vibra ochentosa también está. Digo, representantes del cine ochentoso tenemos un montón, algunos ya lamentablemente no están en este plano, otros continúan haciendo algunas cosas. Pienso en John Candy, que ya ha partido de este mundo, lamentablemente, y en otros que siguen estando, como Chevy Chase, que sigue haciendo algunas comedias, como Dan Aykroyd, que está dedicándose a la venta de whisky, ¿no?, destilado por su propia empresa, y también, por supuesto, va a aparecer en las continuaciones de Cazafantasmas, lo cual es total y absolutamente celebrado. Me pide si tenemos un tema que enlace, lo que no sea 1, 2, 3, 4, 5, ni tampoco Hey Hey Guy. Tengo Marianne para pasar y ya lo estamos escuchando. Dedicado también a Marcos, que nos manda un mensaje al Instagram, @santiellaradio. A vos, querido amigo, va este abrazo y esta bonita canción. Pido disculpas por mi garganta, que está complicada, pero bueno, ahora sí. Que enlazlo con nosotros, un grande, que estuvo muchas veces cantando en la Argentina.

Este tema despierta en nosotros una simpatía muy especial. Esto es She-Ra haciendo Joy. Y es con esta épica intro que le abrimos la puerta a Style haciendo Question of Time, Cuestión de Tiempo. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Must be a sign. es con esta canción de Robert Camero que cerramos esta edición de Invasores del Espacio, temporada 2024. Esto es Love Games. Damas y caballeros, ha sido un placer compartir esta hora con ustedes de la mano de tu radio favorita y también, como siempre, desde hace muchos años, los amigos de republicahosting.com, que es tu lugar en internet, nuestro lugar en internet. Mi nombre es Santiago Alonso, fue un placer compartir, como decíamos, esta hora con todos ustedes. Será hasta la próxima. Se quedan con la mejor programación. Gracias totales. Ahora sí, nada más queda. Chau. republicahosting.com. republicahosting.com. Alojamiento de páginas web, servidores, VPS, streaming HD de radio y televisión, dominios, soluciones informáticas a un clic de distancia, servicios web para tu negocio. Somos tu mejor opción. republicahosting.com. republicahosting.com. Tu lugar en internet. La movida del pasado, energía mil, energía mil. Beats que los elevan, siente el perfil. Desde la cabina es un subidón puro. Bailemos con estilo, pura vibración. Oh yeah. Damas y caballeros, el viaje no termina. Somos los invasores, la fiesta es divina. Conéctate ahora, sintonía fina. Radio y retro, la lista combina. Cada noche en el aire marcamos presencia. Marcamos presencia más allá del tiempo. Rompe emoción, pasta dolida del pasado. El viaje no termina. Somos los invasores.